Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Nuestra cita, fiel cita, aquí en el 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, no comercial de esta vuestra ciudad, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar en internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si ustedes tienen Gmail, lo saben seguramente, si no se los digo, es muy fácil, hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa, nosolojazz@gmail.com. Tarde de lluvia en Barcelona, hoy último día de marzo, 31 de marzo del 2009, comienza abril, y estas lluvias que ya comenzaron tímidamente ayer y que hoy se han hecho más presente, son, creo yo, un anticipo de ese mes de abril que ya el refrán nos advierte: abril aguas mil, o abril lluvias mil. Pues ya tenemos unas lluvias anticipadas en Barcelona de ese mes de abril. Y ese día gris y lluvioso, no me pregunten por qué, pero me ha despertado una angustia, bueno, no angustia, perdón, nostalgia, que es diferente. Nostalgia en lo musical y en lo paisajístico. En lo paisajístico. De angustia nada, ¿eh? Ha sido un desliz. Que me llaman por teléfono. Les dejo con un tema musical. Pablo Mainetti, su quinteto, y este tema titulado Tango Azul, un original de Mainetti y Glory Gatti, incluido en un, me parece que es el primer disco en solitario de Pablo, Gran Hotel Victoria. Pablo Mainetti, un excelente bandoneonista argentino, una de las grandes figuras actuales de este instrumento. Un músico que tuvimos la oportunidad de conocer en, bueno, no en los inicios de su carrera, pero en una época cuando él vivía aquí en Barcelona. Estoy hablando de siglo pasado, y con esto no piense que estoy hablando de hace mucho tiempo. El siglo pasado eran solamente hace nueve años atrás. Él estuvo por aquí en 1900 formando parte de un grupo magnífico de tango argentino. Ellos tocaban en la calle, tocaban, me recuerdo, en la plaza que hay inmediatamente al lado de la Plaza del Pino, en Barcelona. Posteriormente pasaron a tocar en clubs, como en el Harlem. Y Pablo, con su arte, pues ya empezó a volar más alto y comenzó a ser llamado por orquestas típicas argentinas de tango en desde Buenos Aires, y de ahí pues su música ha llegado al resto del mundo. Ha hecho giras por Japón, por el resto de Estados Unidos, y actualmente está en Argentina y ha formado su quinteto, Pablo Mainetti Quinteto. Y decía que este día de lluvia, justo cuando les estaba contando esto, suena el teléfono, el móvil, son un par de amigos, Alex y Jorge, si no me equivoco, que están de visita, un par de amigos chilenos que están de visitas por... Bueno, Alex está viviendo aquí en Barcelona hace un tiempo, Jorge está de visita, ya les haremos algunas preguntas, les diremos que nos saluden de aquí a un momento. Los estaba esperando y me habían hecho una pérdida para decirme que ya estaban en la puerta de la radio. Pues les comentaba en ese momento lo de la nostalgia, el día de lluvia, la tarde gris, lluviosa, y que se me había despertado, no sé por qué, una nostalgia tanguera. Una nostalgia con aires de puerto. Podría haber sido también el puerto de Valparaíso, podría haber sido perfectamente el puerto de Barcelona, que lo es, pero no sé. Esa nostalgia musical me llevó a Buenos Aires, al barrio de La Boca, al puerto. Y antes de salir de casa cogí un par de CDs de tango, entre ellos el de Pablo Mainetti, y dije, le vamos a dar al tango. Que el tango tiene poesía, y el tango tiene penas de amor, y de desamor, y de borracheras, y de días grises, de encuentros y desencuentros. Pablo Mainetti, su quinteto, y el tema que le da título a este trabajo de Pablito. Pablito es como siempre le he dicho de forma cariñosa, Hotel Victoria. Pablo Mainetti y su quinteto, y este tema de Feliciano Latasse y Carlos Pesel, Hotel Victoria, que es el tema que le da título a este CD de Pablo Mainetti. Gran Hotel Victoria. Está editado por un sello argentino y salió al mercado, debe haber sido el año 2006, algo así. Otra vez, como siempre, yo diciendo, ¿por qué no ponen las fechas de la emisión de los discos? Un detalle, no está así a primera vista, pero en alguna parte tiene que estar la fecha de grabación. Aquí está. Se grabó durante los meses de abril y mayo del 2000, en Buenos Aires, Argentina. El quinteto de Pablo Mainetti lo componen Pablo al bandoneón, a los arreglos y a la dirección musical, Leonardo Ferreira al violín, Germán Martínez a la guitarra, Hernán Posetti al piano y Marisa Hurtado al contrabajo. Hola, Alex. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Acércate más al micro, no tengas miedo. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada aquí escuchando tu voz cautivadora. ¿Qué dices? Jorge, hola. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí están el par de amigos que decía yo que están de visita en el estudio. Ambos chilenos, chilena ella, chileno él, chilenos los tres. Y a ritmo de tango. No, ¿qué tal? Por lo menos esta inspiración que me dio esta tarde gris de lluvia por el tango, yo creo que va bien, ¿no? Sí, Antonio, yo creo que la verdad es que, como tú decías, el tema de la melancolía, la lluvia, recordar personas, recordar amores, venir a ver amigos que están lejos, muy emocionante para mí, y la verdad que haberte conocido, me voy con el corazón repleto para Chile. Uf, me sonrojo, ¿no? No se te ocurra hacer una foto ahora, Alex, que estoy sonrojado. Igualmente, Jorge, espero que regreses prontito por aquí, de visita o qué es lo que sea. Aquí tienes un amigo, de verdad. Y tú, Elena, te quedan unos pocos días por Barcelona porque te marchas a las islas. Me marcho a Ibiza ya, a hacer la temporada. Bueno, pero sí. Regresas después a Barcelona, ¿no? Seguro que voy a regresar. Bueno. Me voy encantada de la ciudad. Sí, ¿no? Sí, sí. Y te iremos a visitar. Claro, ahí no, estaré esperando la visita. Te vamos a visitar a Ibiza. ¿Tú ya has pasado temporadas en Ibiza trabajando? ¿Será sí, la primera? Sí, ya será mi tercera temporada. ¿Tu tercera temporada? ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da la isla? Fabuloso. ¿Sí? Sí, vivir ahí entre la playa, el sol, los amigos, está buenísimo, me encanta. Paraíso, ¿no? Es el paraíso, sí. Qué envidia para la gente que nos estará escuchando ahora desde sitios más gélidos, helados, ¿no? De escucharte hablar de Ibiza, que es como una especie de isla paradisíaca para mucha gente, ¿no? Claro, claro. Es por eso que tiene ese atractivo tan tan enorme, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegaste a Ibiza por primera vez? La verdad es que llegué por una amiga, justamente también de Chile. Ajá. Que ella estaba ya hace unos 4 años en la isla y siempre me decía cada vez que iba a Chile, vamos a la isla que te va a gustar, que esto es para ti. Y bueno, llegué y lo comprobé. Ahí me siento muy a gusto, ¿verdad? Y siento que es un lugar donde tengo que estar unos cuantos añitos más. ¿Unos cuantos años más? Así es. Jorge, a ver si se te contagia esto, ¿eh? Pero mira tú, que es el sueño de muchísima gente en este mundo, ¿eh? Vivir con un pie en Barcelona y otro en Ibiza. Claro. Es un sueño, ¿eh? Así es. Y de Chile, sobre todo. Y de Chile. Mira. Las envidias que estarás despertando en las ondas. 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar por internet, con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y el mail, súper importante, porque veo aquí que ya tenemos 3 personas en el chat interno del mail. A través del nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Si ustedes tienen Gmail, saben, hay un chat interno y se puede interactuar. Tengo aquí a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Muy buena, se acaba de incorporar. También está Bruno desde Barcelona, Jacqueline desde Alemania, ambos chileno y chilena. Ya somos 5. Y Karma, una colega periodista de aquí de Barcelona, que esta tarde seguramente estará en el CCB cumpliendo labores profesionales. Es muy posible, no lo sabía, ahora se lo digo, sorpresa, si está escuchando, que me acercaré por allí para saludarla. Y eso que bien, ¿no? A través del mail, nosolojazz@gmail.com. Pues Jacqueline, seguro que en Alemania estaban hasta con nieve hace un par de semanas, pues estará con los dientes largos de envidia por esa vida de Alex entre Barcelona e Ibiza. Jorge, a ti te quedan poquitos días en Barcelona ya, ¿no? Yo me voy el viernes, lo he pasado fenomenal, recordando a Chile, además reencontrándome con amigas que quiero mucho, conociendo a otras personas y la verdad que el viernes me voy a Suecia y me voy con un muy bonito recuerdo de Barcelona, espero regresar muy pronto. Te estaremos esperando. Y me encanta la música, estoy súper emocionado en este minuto y la verdad que un abrazo para todos los auditores de este programa, escúchenlo porque es muy bueno, es muy bueno para el espíritu, que hace falta. Pero yo creo que ese espíritu sale, sí, gracias por haberlo captado, seguramente que otra gente que me sigue, digamos, fielmente también lo hace, pero yo creo que es un espíritu que sale de la música en sí. A mí, yo soy un apasionado por la música, tú ya lo sabes, Jorge, tú también, Alex, y es como un viaje de ida y vuelta, si la música te emociona, tú te emocionas y sigues metiéndote en la música. Y una de las razones, y esto te lo explico ahora, no te lo había explicado, Jorge, una de las razones por las cuales yo hago radio, aparte que como medio me encanta, yo soy era un niño que lo único que tenía, no había ni Nintendos ni televisiones ni nada de estas cosas, era la radio, y la radio para mí fue la primera ventana al mundo fuera de casa. Inclusive me ponía en la ventana de casa con aquella radio que era la ventana al resto del mundo. Y hago radio primero porque me gusta el medio, y segundo porque la música que tengo me gusta compartirla con la gente. Tengo un montón de música, tú también ya lo sabes, y a mí me parecería terriblemente egoísta no compartirla con la gente. Y ese es otro motivo principal, o uno de los dos motivos principales por los cuales hago radio, compartir esa música con la gente. Y si además comparto el espíritu y la pasión que tengo por ella, pues eso ya es el no va más. Otra pieza de tango, ¿qué les parece? Fenomenal. Pablo Mainetti, que es un excelente este chico, Pablo. Bueno, ya no es un chico, pero tampoco es un señor mayor, si no piensen en él como aquellas viejas glorias del tango, ¿no? Es de Pablo debe tener unos 30 años por ahí, no más, 30, y si tiene más de 30, 30 y pocos. Pero es de los, yo diría que si no el mejor, pero uno de los tres más grandes bandoneonistas que hay actualmente en el panorama tanguero mundial. Es un excelente bandoneonista y además también compositor. El siguiente tema que vamos a escuchar es una milonga original de Pablo Mainetti, que él se la dedica a un trompetista de jazz conocidísimo, Miles Davis. Yo creo que en el caso de Pablo, yo sé porque lo conozco ya de años, es un amante del jazz, y si te gusta la música es prácticamente imposible que no te guste el jazz, que no te guste Miles y que no te guste el tango. Juntamos todo eso. Milonga para Miles, Pablo Mainetti. Thank you. Eso era Milonga para Miles, del señor Pablo Mainetti y su quinteto, de su disco Gran Hotel Victoria. Y seguimos aquí con Jorge y con Alex, Alex y Jorge. Tango. Nosotros como chilenos tenemos el tango al otro lado de los Andes. No está muy lejos. Pero en otras cosas sí que, por tonterías esto de países vecinos, sí que tenemos a veces una distancia con los amigos argentinos. Pero yo creo que la música está por encima de esas cosas, ¿no? Como dice Nietzsche, sin música la vida sería un error. Entonces, no nos queremos equivocar. Ahí está. Y la música normalmente, no se equivoca. Mira, cojo el hilo de lo que tú has dicho. Si la música te emociona, ya sea en un sentido o en el otro, porque hay músicas que a mí me enervan en un momento determinado, no las puedo escuchar, pero aún así esas músicas ya te están causando una determinada sensación y esto ya es positivo, ¿no? Indudablemente, además que la música evoca personas, lugares. Por ejemplo, en el caso mío, yo escucho mucha música con mi abuelo. Ajá. Entonces he aprendido de la música de su época, más lo que escucho ahora, cuando estoy con gente más joven. Y así uno se va nutriendo de distintas tendencias y va haciendo, no sé, no sin perjuicio de los estilos. La idea es escuchar y ir viendo las sensaciones que le provoca el bajo, la batería, las composiciones y todo lo que conlleva la música. La música, ¿qué es la vida sin música es un error? ¿Cómo? La vida sin música sería un error. Sería un error, sería. Y mira, el sería, está en condicional eso, Alex, ¿eh? Acércate al micro, ¿no? Estoy aquí escondida. No se me esconda. Es un condicional, sería, es decir, no dice eso, no sería un error. Y seguirá citándose esta frase incondicional mientras exista la música. Y yo creo que la música tiene todavía historia para largo, ¿no? No cesa la música, ¿no? Yo creo que no, que siempre la música la vamos a ir encontrando en cada tema, en cada disco, en cada acorde. Siempre la música a uno le va abriendo frontera, espacio, no hay límites, es como la música es todo. Un todo que llena otro todo más inmenso todavía. Sí, la verdad es que, por lo menos en el caso particular, me considero un melómano. Y he aprendido sin estudiar música. Tengo amigos músicos, con lo que te comentaba anteriormente, que por este medio de mi abuelo conocí el bolero, el tango. Después, cuando ya tenía 15 años, escuché rock, después me gustó el jazz. Entonces, como que siempre voy descubriendo y me voy encantando de la música. ¿Y ese abuelo del cual habla sigue todavía? Sí, mi abuelo está vivo en Chile. Todavía. Un saludo para él. Le enviamos un saludo, porque seguramente nos va a escuchar, sino ahora después cuando le demos el link del programa, y si él tiene internet, pues ya te escuchará. Les enviamos un saludo, Jorge, Alex y yo, desde aquí, desde Contrabanda FM, desde Barcelona. Ya se lo puedes enviar personalizando con nombre y todo el saludo, Jorge. Bueno, un saludo para mi abuelo, Edmundo Rojas Valencia. Mi abuelo es diseñador, sastre, un oficio que en Chile por lo menos se está perdiendo, el tema de la industria y todo lo demás. Pero mi abuelo, como me dijo antes de venir, él se va a morir con su tijera, su diseño y su jazz. Le encanta Louis Armstrong. Y ayer justamente tocaba Louis Armstrong. Y la verdad es que un saludo y un abrazo grande para mi viejo, lo quiero mucho. Pues compartimos esos sentimientos para ese abuelo que está allí en Chile. ¿Qué tienes últimamente en tu MP3 o lo que sea para escuchar música, Alex? Bueno, la verdad es que también me gusta el jazz y todo, pero no tengo mucho jazz, yo voy a ser sincera. Bueno, poquito, pero me gusta mucho el bossa nova. Ahora estoy como metiéndome en la música afro, que me gusta mucho. Qué bien. Estoy descubriendo la música africana, estoy bailando también música africana, así que voy por ahí. Esos son mi nuevo descubrimiento, ha sido. Bueno, mira, y tengo un testigo, Jorge. Te voy a hacer una invitación. ¿Vale? Para cuando regreses de Ibiza, uh-huh, y ya estés aquí tranquilita y bronceada y feliz de la vida de la temporada veraniega allí, vengas un día al programa y tú traes la música africana que tengas, yo también traigo la mía y hacemos un programa exclusivamente dedicado a África. ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien. Bueno. Muy bien. Queda ahí el registro sonoro y la presencia de Jorge como testigo. Yo soy el testigo. Bueno, le vamos a poner voz al tango. Le vamos a poner voz al tango. Y un hombre, un señor que ahora mismo no sé, podría meterme en internet y ver si todavía sigue en activo, es una de las viejas guardias, ¿no? Un miembro de la vieja guardia del tango, un cantante no demasiado conocido en Europa, en círculos pequeños de gente aficionada al tango sí, pero no es un hombre con una repercusión mediática como pues Carlos Gardel o alguno de estos, Aníbal Troilo, que no era cantante, bandoneonista, pero de esos grandes nombres del tango. Héctor Omar es un ícono en Argentina, y él estuvo de visita hace un par de años por Europa, estuvo en Barcelona, un par de conciertos, y también creo que estuvo en Alemania y en Francia, y estuvo aquí en el estudio, sentado ahí donde estás tú, Alex. Mira, qué honor. Charlando con él, un señor encantador, un señor con anécdotas e historias, imagínate, un hombre que en ese momento debe haber estado cerca ya 70 y largos, de los cuales seguramente se habrá pasado 60 o más en un escenario, cantando tangos, viviéndolos, transmitiéndolos. Un señor de una amabilidad y una delicadeza, pero impresionante. De él vamos a escuchar un tema incluido en este álbum doble, titulado Íntimo, Tangos Íntimos. Vamos a escuchar un tema de los hermanos Pucio y Taboada, que tiene un título que iría muy bien para esta tarde de hoy, esta tarde en la cual estamos teniendo esta reunión así informal, que podría ser como el título del álbum, Una Tarde Cualquiera, Una Tarde Cualquiera. Héctor Omar, aquí lo tenemos. Siquiera quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrar el pasado. ¿Con qué amor curaría tu herida si pudiera tenerte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si pudiera siquiera olvidar. Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia me espera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si pudieras mentir, si pudieras fingir una frase amistosa, qué consuelo serías hermosa, mentira piadosa de tu corazón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrar el pasado. Con qué amor lavaría tu herida si pudiera tenerte a mi lado. Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera llorar, si pudiera rezar, si pudiera, si quiero olvidar. Una tarde cualquiera, una tarde cualquiera, lo que nos cantaba este grande, grande del tango, el señor Héctor Omar. Héctor Omar, que este disco, que es un disco doble que tengo aquí en mi mano, lo grabó en el año 2004. Entonces, él lo ha grabado pues en una ya edad madura, con toda la los años de escenario que les comentaba antes, y un gran testimonio de lo que ha sido este hombre en el tango en Argentina, Héctor Omar. No sé si tu abuelo lo conozca, Jorge. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser. Todo podría ser con tu abuelo. Todo podría ser con tu abuelo, ¿no? Sí, la verdad es que, como dice el... Omar, ¿cómo se llama? Omar. ¿Cómo dice Omar? Héctor Omar. Si uno no se puede imposibilitar a la opción de llorar, hay que tratar de llorar, si total... Muchas veces nos quedamos con todo eso en el corazón o no expresamos. La verdad es, como él es cantante, lo puede hacer. Nosotros, como no podemos cantar, escuchamos la música y si es que hay que llorar, lloramos. Se llora, sí. Además, el llorar es algo que, a pesar de que en la educación entre comillas, porque para mí más que educación es condicionamiento, condicionar posturas y comportamientos, eso que los niños no lloran, ¿no? Como si los niños no lloran, en contraposición a que las mujeres sí, es decir, como que si fuese normal que las mujeres lloraran y no que los hombres lloren. Todas estas cosas que le van metiendo a los niños en la cabeza no tienen nada que ver con las emociones reales, ¿no, Alex? Que si uno tiene alegría, pues que ría, y si quiere llorar, que llore. El llorar es una válvula de escape fantástica, fabulosa. Hay algunos que, por no poder llorar y por no poder expresar sus sentimientos, han cogido un arma y han matado a uno o a más de uno, ¿no? O se matan ellos mismos. Pero, por ejemplo, hace poco terminé de leer un libro sobre John Lennon, y al final del libro, claro, como cualquier historia o cualquier tema que toque la vida de John Lennon, terminas fatídicamente con su asesinato. Pues ahí tienes un caso de un personaje, el Chapman, Roger Chapman o algo así. Sí. Imposibilitado de mostrar sus sentimientos, de vivirlos, de expresarlos o de compartirlos con alguien, y termina matando a alguien. En este caso lo sabemos y fue, digamos, una noticia mundial porque mataron a una persona conocida, un ícono de la música, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas personas anónimas que mueren día a día, que son asesinadas día a día y no pasa nada? Es que eso es lo bueno que tiene el tango, que la verdad es que mucha gente lo percibe como que dice, ah, esta música es tan triste, pero la verdad es que la vida y en general las opciones que uno va tomando es de tristeza y alegría, y cuando uno tiene tristeza tiene que vivirla, y al igual que cuando uno va teniendo alegría tiene que pasarlo bien, disfrutar los momentos, sobre todo los momentos. Muchas veces en otro tipo de sociedades no hay momentos. Yo lo hablo muy de cerca porque en Chile nos está comiendo el mercado, entonces los momentos se están perdiendo, el momento de almorzar con la familia, con los amigos, como que todo el mundo quiere solamente trabajar. Entonces la verdad es que hay que darse momentos para poder estar bien con uno mismo y así con el resto. Básicamente, si tú no estás bien contigo mismo, no hay nada que compartir. Es que esa es la verdad. No, sí. Compartes miseria, pero... Miseria, y uno se vuelve un personaje gris. Es como Santiago, que el smog también nos está transformando, más lo que yo contaba anteriormente, en personajes grises, pero no es la tónica. O sea, hay muchos como mi persona y varias gente más que nos estamos rebelando un poco contra eso, o sea, en cuanto a lo que estamos ahora acá, que nos reúne, que es la música, el deporte, la literatura, distintos tipos de artes que la gente los tiene que llevar consigo, porque si no se vuelve una persona sin un tema de conversación, sin un sueño, sin nada. Entonces la verdad es que, como consejo, a todos los que nos están escuchando, que sigan así, y la verdad que a mí este viaje en particular acá a Barcelona me ha hecho muy bien, porque he conocido grandes personas, y bueno, y también vine a visitar a mis amigas que la verdad que las echaba de menos, y sigo aprendiendo cosas con 33 años. Soy una guagua todavía. Una guagua. Un bebé. Lo que está bien, Jorge, y ayuda muchísimo, y en esto seguramente Alex también nos dará la razón, la perspectiva desde fuera del entorno más inmediato de uno, de la ciudad, de la familia, el barrio, la ciudad, el país. Esto también ayuda muchísimo en el conocimiento personal, dentro del proceso personal, como también el conocimiento del país, ¿no? Desde fuera, tener esta visión de fuera. No hay que perderla, de todas maneras. Nunca. Pero tampoco hay que dejar esa... Yo ya llevo muchísimos años fuera. A fin de este año 2009, serán 39 años que ya no vivo en Chile. Lo echo de menos, no como país, pero los momentos, lo que decías tú, que aquellos en que te lleva la música o un pensamiento, la gente, miembros de tu familia, circunstancias, situaciones, todo eso, ¿no? Porque un país no es un todo, uno tampoco es un todo. Es una suma de circunstancias, de recuerdos, ¿no? Y esta visión que tengo de Chile no es nada nostálgica, ni tampoco es el Chile que dejé, ni si vuelvo, que he estado dos veces allí, nunca he ido pensando reencontrarme con lo que fue, porque lo que fue ya no es, ni yo era el mismo que soy ahora en comparación a aquel Antonio que vivía en Chile. Es decir, todo está en constante evolución y cambio. Y la música nos ayuda, a pesar de que nos lleve hacia atrás, también a mí por lo menos me hace también mirar hacia adelante para ver hacia dónde vamos y cómo evolucionamos, ¿no? En el fondo eso es, porque la música, uno al conocer estilo, muchas veces uno llega a un, no sé, un almuerzo y alguien coloca un disco y uno se queda encantado y anota los temas y el disco y lo quiere escuchar, y así uno se va mirando hacia adelante. En el fondo uno se proyecta hacia adelante, también evoca pasado, en el fondo a lo mejor es muy autorreferente, pero la música es como todo, o sea, en todo contexto de circunstancias. Jacqueline desde Alemania nos dice: Chile es el único país que después del trabajo se encierra en una cárcel. Por eso están tan tristes. No es fácil ir a visitar amigos y tener que mostrar tu carnet de identidad en los condominios. Condominios son estos barrios muy copiados, muy a la semejanza americana, donde es una especie de urbanización totalmente cerrada, controlada por guardias de seguridad, cámaras de televisión y todas estas cosas, ¿no? Y efectivamente podrá ser un poco de lujo, las habrá de más o menos, pero no deja de ser una cárcel. Sí, ¿no? es una cárcel pagada, en estos casos. Una cárcel pagada. Y muy cara. Hablando de estas cosas, lo que flota siempre en la atmósfera, en el aire que está alrededor de esta conversación, es la libertad. La libertad de decidir, la libertad de elegir, la libertad de salir, entrar cuando tú quieras, decir las cosas como tú las sientes. Y Libre es el tema que vamos a escuchar en la interpretación de Héctor Omar, un tema de Barbato y Expósito. Libre. Qué malo que eres, yo digo. Yo prefería partir para no ver. Me fracasar o condenarme a morir como una flor prendida en un ojal cuando te dije que era inútil llorar. Yo no debí quedarme a ver tu dolor y prefería partir que estar enfermo de amor. Libre como el pájaro en la selva, libre como el sol contra la tierra. Yo no quería terminar como una flor en un ojal, pero me encontré con tu pobreza cruda como la misma realidad. Eso fue todo, no partí, gané tu vida y me perdí la libertad. No es un reproche mi voz, nada te puedo reprochar, pero me ahoga el dolor de ver el sol y no poder volar. La misma pena que te trajo el adiós, yo la he tenido en las orillas del mar. No es un reproche, por Dios, pero quisiera llorar. Libre como el pájaro en la selva, libre como el sol contra la tierra. Yo no quería terminar como una flor en un ojal, pero me encontré con tu pobreza cruda como la misma realidad. Eso fue todo, no partí, gané tu vida y me perdí la libertad. El señor Héctor Omar y este tema titulado Libre. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Ya que estamos de onda tanguera, vamos a escuchar a una mujer, Susana Rinaldi, todo un ícono en el tango, una mujer que ya hace muchos años que vive, no sé si vive a caballo entre Barcelona y Madrid, no lo sé, pero vive aquí en el Estado español. Susana Rinaldi. Tengo un disco que se grabó en directo en el Lope de Vega en Madrid. Lope de Vega en Madrid. El año 2004, no dice el mes, dice grabado en directo en el Teatro Lope de Vega de Madrid, 2004. Y mientras les estoy diciendo esto, estoy viendo qué tema les puedo hacer escuchar. Y encuentro que el último tema, el número 10, es un tema que antes Jacqueline me había preguntado en el chat de Gmail. Les recuerdo el mail, no solo jazz@gmail.com, y me preguntaba, ¿y la comparsita? Lógico, ¿no? Jorge, tú que a través de tu abuelo has ido empapándote de tango, la comparsita es un... Es un clásico. Un clásico. Y bueno, vamos a complacer a Jacqueline, haciéndole escuchar esta versión en directo de Susana Rinaldi, pues del tango que comentábamos, la comparsita. El Río de la Plata todavía. Si supieras que aún aquel cariño para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te olvida, volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Pecho, decí muchacho, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Aplausos merecidísimos para la señora Susana Rinaldi en este último tema, la comparsita que cerró aquel concierto realizado en el Teatro Lope de Vega de Madrid el año 2004. Tango aquí en Contrabanda FM. Y vamos a cambiar un poco, no, les voy a hacer daño. Les voy a hacer daño musicalmente hablando, emocionalmente hablando. No daño en el sentido. No quiero ser malévolo, como dicen, ¿no? Pero voy a tocar la fibra sensible. Pero muy sensible. El tango toca fibras que muchas veces la gente no sabe que están allí latentes. Y hay uno de esos tangos clásicos que han sido interpretados por muchísimos tangueros, y es un tango de Gardel y Lepera. Si decimos Gardel, Carlos Gardel, pues quien lo grabó en primer lugar fue él, y él fue quien empezó a destrozar corazones con este tema. No sé si ya vas teniendo alguna pista de qué tema puede ser, Jorge. La verdad que no. No, pero no te preocupes. Será un tangazo. Y un tango que para todo aquel aficionado o aficionada al tango lo tendrá como uno de sus favoritos. Sacar pañuelos. Kleenex y ponerse a llorar directamente, ¿no? El día que me quieras. La voz de Hugo del Carril. Acaricia mi sueño, verso de borbulla de tu suspiro. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si en mi gran par de tu risa leve es como un cristal, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa tenga lana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca la fontana se contarán su amor. La noche que me quiere, azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso guarda nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi cosa. El día que me quiera. Ya pueden dejar de llorar porque se ha terminado el tema Hugo del Carril, y en este tema de original de Carlos Gardel y Lepera, Gardel y Lepera, El día que me quieras, ponemos punto final a este apartado de nostalgia tanguera que me salió justo unos 10 minutos antes de salir de casa, cuando miré por la ventana y me di cuenta que llovía, que un día gris, en esta tarde gris. Hay un tango, ¿no, Jorge? Que hay un tema que dice, un tango que dice, en esta tarde gris, algo así, ¿no? Seguro, creo que seguro, sí. Algo. Y si no, pues lo escribimos. No, pero hay uno. Lo que suena de fondo es todavía Pablo Mainetti y su quinteto. Lo hemos dejado para que nos vaya amenizando esta tarde gris. ¿Seguirá lloviendo? Parece que sí, porque veo todavía gotas de agua en el cristal de la ventana. Alex, acércate que te voy a preguntar algo. La música africana, si te gusta la música africana, me imagino que uno de sus componentes es el ritmo, me imagino, ¿no? Uy, que espera, que algo pasa aquí, que no... Acércate, a ver. ¿Habla? ¿No te oigo? Algo pasa. No, eso. Que no quieres que... acércale el micro tuyo. Al de Jorge. Ahora sí, el ahí de Jorge. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Le has dado un tirón al micro? Moví el cable para que no suene. Te decía que la música africana, me imagino que te gusta por el color, por la energía, por el ritmo, ¿no? Por la energía, porque se trata de conectarse con la tierra, bailar descalzo, el movimiento, el sonido de los tambores, como que me eleva, me gusta mucho, ¿verdad? La sensación que me provoca. Bien. Y justamente la música africana, de esos músicos, de esa población africana que fue brutalmente desarraigada de su tierra y que los esclavistas y los de la época los fueron llevando a determinadas partes del mundo a su paso por el Caribe, pues dejaron esa herencia cultural, africana, musical, claro. Africana. Y Cuba es uno de los países donde esa herencia está muy clara, muy muy latente. Y de Cuba, entonces te gustará la salsa también, ¿no? Me gusta mucho la salsa. Sí. De Cuba nos llega Lucrecia. Lucrecia es esta pianista, la gente la conoce por como cantante. No sé si la has visto alguna vez en la televisión. Lucrecia es esa mujer mulata que lleva en el pelo trencitas de colores, ¿no? Muy alegre ella. Genial la mujer. No te preocupes, Lucrecia. Lo que la gente no sabe es que es una excelente pianista. Una excelente pianista. Y esto no es raro en los músicos cubanos, que normalmente tienen una preparación musical, pero... Increíble, sí. Increíble y envidiable, además. Bien, de Lucrecia vamos a escuchar un tema ahora, ¿qué te parece? Perfecto. Entonces vamos a pasar de esa música tanguera, triste, melancólica, que yo la asociaba con esta tarde gris. Pero que también es pasión, ¿eh? ¿No, Jorge? Acércate al micro, también es pasión, ¿eh? Sí, es pasión, pero como, aunque resulte cliché, siempre después de la lluvia sale el sol. Exacto. Y el movimiento, y la sola, y la arena, y viva Cuba. Viva Cuba. ¿Y qué mejor que Lucrecia nos cante un tema que se titula Ya llegó la pasión? Oh. ¿Vale? Entonces ya pasamos de esta tarde gris y le ponemos un poquito de ritmo a la vida y al programa. Vamos. De son. Lucrecia, ya llegó la pasión. ¡Agua! ¡Ay, chico! Mira quién llegó, a quién llegó, Lebrona. Dice, ya llegó la pasión, desde Cuba hasta aquí, suave como mi amor, pronto sabor a mí. Ya llegó la pasión, desde Cuba hasta aquí, suave como mi amor, pronto sabor a mí. Yo vengo de una isla detenida en el tiempo, la conserva su ron y su gente, su alegría flota ya en el viento, su pasión y amabilidad se ha mezclado con los mares, que donde esté se habla, donde esté la sientes, el amor por ella hará sonreír tu mente. Endulzar mis flores, maravilla y canutillo, llevo en mi cabeza colores, doy a valentura para los cuerpos, melodía para las almas, ahí están en la mezcladura, que tu Negrona con amor regala, llena. Suma que a mi fiesta por los barrios de La Habana, por aquí llevo. un sabor a mí. Eso es lo que nos acaba de cantar Lucrecia. Ya llegó la pasión. Ay, agua, agua y agua la que nos cae. Seguimos con Jorge. Jorge, que está bien el cambio, ¿no? Está súper bien el cambio. Bien. Agua para las chicas de Barcelona. Agua para las chicas de Barcelona. Alex nos dice que digamos que se fue. No se fue, está ahí. Ella quiere despistar, no quiere hablar. Pero, va, se fue, ¿no? ¿Verdad? Sí, se fue. Sigue aquí, pero... Hace cuenta que me he ido. Sí, sí, voy a dar cuenta que te has ido. Se ríe, Alex. No te escaparás, ya te haremos hablar, por lo menos para despedirte. En esta tarde gris, ya tenemos solución al enigma que teníamos. Jorge, ¿te acuerdas antes de esta tarde gris? Jacqueline descifró el enigma. El enigma. En esta tarde gris de Julio Sosa. Yo sabía que había un tango, no me acordaba cuál. Julio Sosa, este magnífico cantante uruguayo, el varón del tango. Estaba en la cúspide de su carrera en la segunda mitad de los años 50. Murió muy joven, posiblemente murió años después, no creo que haya llegado a la década de los 60, ¿no? A la edad de 60 años. En esta tarde, gracias Jacqueline, te agradecemos el que nos haya desvelado el enigma ese que se nos planteó desde el cielo gris de Barcelona, de este martes 31 de marzo del año 2009, último marzo, último día de marzo, se acabó el mes, estamos ya en primavera, y como decía al inicio del programa, y creo que en Chile también hay un dicho similar: abril aguas mil, abril lluvias mil, ¿no? Y varias cosas más relacionadas con abril, pero de lluvia, y es curioso porque lo mismo aquí, que estamos en primavera, allí que es otoño, se ve que abril es un mes lluvioso a nivel global. Sinónimo de agua, y agua es el grito de guerra de Lucrecia. Un montón de música se encontraban de FM. El mail de la emisora lo doy, el mail de la emisora, mejor dicho, no el mail, sino la página web, www.contrabanda.org. Nos pueden escuchar por internet, en caso que no estén en Barcelona, o que en Barcelona tengan una mala recepción de la FM, o que simplemente estén en Barcelona enfrente del ordenador trabajando, estudiando, y quieran escuchar la radio, pues entran en la web de la emisora, www.contrabanda.org, y nos pueden escuchar. O si no, nos pueden escuchar en directo hoy, el martes de 4 a 6. Este programa se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. ¿Sí? Tienen dos posibilidades. Son directo el martes o en diferido el miércoles de 10 a 12. Y aún así, si no pueden escucharnos en directo o en diferido, Jorge tiene el podcast, que es donde están alojados los archivos musicales, y eso es muy fácil. Se entra en el navegador y en la barra superior escriben lo que les va a decir Jorge ahora. No solo jazz.contrabanda.org. Eso, y lo va a repetir para que se les quede. No solo jazz.contrabanda.org. Así es, entran ahí en este link, que lo escriben en la parte superior del navegador. Se les abre una página. Y esa es la página del podcast, se llama No Solo Jazz. Yo hago dos programas. Este, un montón de músicas, los martes y los lunes, programa hermano, Buena Tarde en Octambuls, cuya temática es blues, jazz, rhythm and blues. Entonces, en esta página que se les abre del podcast, si van a la derecha donde dice categorías, verán que en categorías dice Buena Tarde en Octambuls o Un Montón de Músicas. Clican en cualquiera de los dos, entonces ya se les va a abrir una página igual que la primera, pero ahí solo tendrán los programas de ese apartado en especial. Cada vez que se hace un programa nuevo, es decir, esta medianoche ya estará este programa colgado en el podcast, y siempre será el primero que hay en la página el último que se ha subido, el último que se ha emitido. Verán que está la fecha de emisión, nombre del título del programa y una breve descripción del contenido para que les sirva de orientación. Y después, si van bajando, pues están todos los programas que se han emitido este año 2009 más todos los que se emitieron en el año 2008. Entonces, si son curiosos, si son curiosas, pues ahí en la derecha donde dice los meses del año, clican en un mes cualquiera y se les va a abrir todos los programas que se emitieron en aquel mes. No solo jazz, .contrabanda.org. Tomasito. ¿Quién será Tomasito? No le suena, ¿no? Ninguno de los dos. Bueno, Alex no está, dice ella, pero con la cabeza seguro que dice que no. No te suena Tomasito, ¿no? Bueno, Tomasito es un personaje en Andalucía. Y de Andalucía ya ha salido al mundo. Especialmente cuando en la película Calle 54, esa sí que la han visto, ¿no? ¿Sí? ¿No? No, Alex no está, pero con la cabeza dice que no. Jorge, ¿tú la has visto, Calle 54? No. Bueno, es una película de un director español, creo que Fernando Trueba. Y si no es Fernando, es el otro Trueba, es un Trueba. Una película, a él le gusta mucho el parent coma, es una película coma. Al director le gusta mucho el jazz y lo que se conoce como Latin jazz. Entonces él tiene muy buena amistad con una serie de gente de este mundo. E hizo una película hace unos años atrás, 3, 4, 5 años atrás, que el título Estudio 54, y lo que hizo fue reunir a diferentes músicos y formaciones de Latin Jazz y grabarlos en un tema en directo. Se montó un estudio con unos fondos, normalmente unos fondos que son de colores. Jerry González está en rojo. Hay un reencuentro fantástico entre Bebo Valdés y Chucho Valdés, padre e hijo. Hacían muchos años que no se veían. No solamente los junta, sino que los pone frente a frente, un piano de cola cada uno, y los hace tocar juntos como solían tocar cuando años atrás, antes que Bebo dejara Cuba. Y en Estudio 54, que es un... Te recomiendo que la veas, Jorge, te va a gustar, porque es pura música. Es que ahora recordé que yo tengo ese DVD. ¿Tienes el DVD? Sí, pues salen varios intérpretes. Pues sale Paquito de Rivera. Gato... Sale Gato Pérez, que hacía... Perdón, Gato Pérez, el Gato Barbieri, saxofonista argentino, que hacía mucho tiempo que no sabía nada de él. Bebo y Chucho. Me estaba intentando acordar. Tito Puente, que muy poco tiempo después falleció. Y otro que ha fallecido hace poco... Bueno, hace poco fue el sobrino, Cachaito, pero Cachao, el contrabajista, que hace un dúo magnífico con Bebo Valdés, también falleció. Bueno, en Estudio 54 aparece una formación gaditana, Chano Domínguez, pianista, compositor, es de Cádiz, y él se mueve muy libremente entre el jazz y el flamenco. Y su estilo está perfectamente enraizado en ambas tendencias musicales. Y en esta película hay un tema que lo toca Chano Domínguez con su trío, que así de memoria yo diría que es Chano al piano, a la batería Guillermo McGill, un músico uruguayo que hace muchos años que se vino jovencísimo, con 15 años ya estaba en Barcelona tocando con la Big Bang del Taller de Musics. Después se fue a Madrid, allí se instaló y ahora es uno de los grandes baterías y percusionistas de flamenco. A él aquí en Barcelona ya le cogió el gusanito del flamenco y ahora es un pero súper. Javier Colina, vasco, al contrabajo, otro grandísimo músico. Ese es el trío, o era el trío porque ya los miembros han cambiado, pero Chano Domínguez al piano, percusión, palmas, y Tomasito es un andaluz, pura fibra, puro nervio, gran palmero, gran percusionista y un excelente bailarín, y además gran cantante. Él tiene su propio grupo, Tomasito, es todo un personaje. Si ves la película, ya lo verás ahí. Él está en un rinconcito haciendo palmas y de repente sale a bailar de una forma, pero total y absolutamente eléctrica. Es increíble. Además, él tiene una forma de entender el flamenco muy moderna, muy contemporánea. Tuvimos la oportunidad de ver a su grupo aquí en Barcelona, en el Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Él ya con su grupo. Y ahora lo tenemos aquí en un montón de músicas. De un álbum de Tomasito, que el título Castaña, que castaña puede ser pues el fruto, ¿no? Es decir, que tan ricas las castañas asadas. En Chile se sigue haciendo eso de las castañas asadas, ¿sí? En algunos hogares sí, todavía se hace. Aquí en invierno seguro que Alex con que asientas con la cabeza ya es suficiente, ya sé que no estás aquí. Pues aún hay sitios en Barcelona donde ponen ahí, qué sé yo, con de estos antiguos barriles de petróleo, pues lo cortan, no sé qué, hacen ahí con carbón, pues asan castañas y camotes, que le decimos en Chile, pero aquí no le dicen camote, aquí son patatas dulces, batata, la patata dulce, ¿no? Castaña, pero castaña también significa aquí dar cuando tú tienes, dar una castaña también es dar un golpe. Claro. O también castañas cuando tú pones la música, ¿no?, a todo volumen, pues si algo que te impacta es, vaya, qué castaña. Pues así se llama el álbum de Tomasito. Y el tema, Resaca. Que resaca, ¿no? Tomasito, pues entre tema y tema, entre concierto y concierto, y entre jaleo y jaleo, pues claro, resaca, Tomasito. Al mundo y no puede ser, porque si lejos la dejarme, lo que quiero es tenerte muy cerca. Y por la mañana después de flores ves tu chocolate, me ves tu cielo, yo quiero ver la cima de tu encanto, quiero ver. Regálame la luz del día, la mirada fría, y no me digas que no ve. Por ti cualquier excusa inventaré, pero no me des malos momentos, no me vengas con cuentos, ni que pli, que bla, que vine a acelerar y que la olla se te va a bajar. Tomasito y este tema titulado Resac, de su álbum Castaña. Alex, aunque no está aquí, ya tomó nota del intérprete porque le ha gustado muchísimo. Y claro, está muy bien. ¿Qué te pareció Tomasito, Jorge? No lo conocías de nada, ¿verdad? Es un travieso, Tomasito, parece. Has dado con la palabra exacta. Es un travieso, tú lo has dicho. Es un travieso. Un travieso. Como travieso, pero no tanto. Este no es tan travieso, pero su música ya verás, les va a gustar. Salimos de aquí, nos vamos a Francia. En Francia, pero antes, ¿qué nos decía? Jacqueline, dice, a cambio tendrás que tocar un tango bachata. Jacqueline, lo siento, pero no conozco ese estilo musical. Tango bachata, qué mezcla. Bueno, si tú conoces algún músico allí en Alemania que haga tango bachata, pues me envías un mail, me dices cómo se llama y ya lo buscamos. Otra cosa, Bruno Muntané, poeta, amigo, que ha estado por aquí en el programa leyendo su poesía y hablando y comentando cosas de un amigo, de un gran amigo común que tenemos ambos, Roberto Bolaño, escritor chileno, fallecido hace 5 años y semanas, que justamente creo que el mismo día que se cumplía la fecha de la muerte de Roberto, hice un programa especial, está allí en el podcast, Jorge, si te interesa, un programa sobre Roberto Bolaño con su poesía, anécdotas y todo aquello. Y Bruno, muy amigo de Roberto, de sus años en México, cuando eran un par de adolescentes justamente traviesos y rebeldes, cuando allí en el DF agitaban la vida cultural de ese país, allí estaban Roberto Bolaño y Bruno Muntané. Me recuerda que este viernes 3 de abril a las 20 horas, en la Casa América de Cataluña, presentan el nuevo número de una revista que justamente la edita un aficionado chileno, un apasionado chileno de la literatura y la poesía, que se llama El Job Ferocha, el Lobo Feroz, y que este último número lo presentan, ya les digo, la Casa América de Cataluña, que está en Córcega 299, Entresuelo, presentan el último número de esta revista, y como siempre hay lectura poética, y estará Bruno allí leyendo su poesía. Me ha dicho que lo recuerde. Lo recuerdo, y de paso le digo que yo estaré allí también el viernes. Casa América de Cataluña, viernes 3 de abril, 20 horas, Córcega 299, presentación del último número de la revista El Job Ferocha. Que cuando presentaron hace unos meses atrás un número que la revista dedicó a Roberto Bolaño, estábamos allí en un centro literario que hay en Gracia, presentando este número en concreto y leyendo poesía y textos de Roberto. Todo un impacto enorme, ¿no?, literario en Chile, Roberto Bolaño, a pesar de que tiene sus detractores, pero... Sí, pero siempre va a ocurrir eso dentro de los escritores, pero Roberto Bolaño ha significado bastante, de hecho es uno de los mejores de, por lo menos de la última década en Chile. Tiene una pluma genial, o sea, es un genio. Y con distancia, creo yo. Y además que no estuvo en Chile, entonces se hizo su carrera en el extranjero y ahora, de hecho, hay gente en Chile que lo está conociendo ahora después de muerto. Entonces es como... Sí, porque Roberto... Ya te digo, él comenzó sus primeros escarceos con la pluma y el papel como poesía, porque él, en el fondo, siempre yo creo que primaba en él la vena poética. También escribió prosa, pero yo creo que en él estaba siempre muy presente su vena poética. Él comenzó escribiendo poesía como Bruno en México, y después su carrera efectivamente la sacó adelante aquí en Cataluña. Concretamente comenzó aquí en Barcelona, después en Blanes, en Girona y después en Blanes. Y claro, él hasta bastante tarde, hasta unos 4 años antes de morir, no había tenido, digamos, no había sido publicado por editoriales que difundieran y distribuyeran sus libros, digamos, al nivel que él ha llegado actualmente. Mundial, claro. Acaba de ganar en Estados Unidos el premio de la crítica al mejor libro del año pasado. Premio de la crítica, es decir, todos los críticos literarios votan y eligieron el 2666 como el mejor libro del año en los Estados Unidos. Él era discípulo de uno de los grandes poetas chilenos, que es Nicanor Parra. Exactamente. Y amigo, creo. Amigo, sí. Inclusive hay citas de encuentros entre Roberto y Nicanor Parra. Y las cruces. Bueno, de eso, que les vuelvo a recordar, Casa América de Cataluña, viernes 3 de abril, las 20 horas, Córcega 299 en Tresuelo, presentación del último número de El Job Feroz. Ahí estará Bruno Montaner y estaré yo por allí también, esta vez solo como espectador, no leyendo textos de Bolaños como en esa ocasión. Bueno, salto, nos vamos ahora a París, que ya lo dije al comienzo y después se fue como la lluvia, que no viene, se va y creo que vuelve a llover otra vez. París, allí en París ya hace años que reside un músico argelino, un cantante argelino, Khaled. Un hombre con una trayectoria en la música rai muy muy larga. Es un hombre que ya lleva unos cuantos años en los escenarios y grabando, y uno de sus grandes éxitos es el tema que les voy a hacer escuchar ahora de un álbum llamado Sara, y este tema es Didi, un tema que habrá sonado hace unos años atrás, yo creo que prácticamente en todas las discotecas del mundo donde se toque buena música para bailar y no música que no es música para mí, es electrónica de ordenadores y el chimpún, chimpún, chimpún, ¿no? Nada de eso. Sitio donde se toca música para que la gente baile con música, como cuando estaba aquí Alex hablaba de la música africana y de la música salsa, pues eso que te hace vibrar, contacto con la tierra directamente descalza, y si se puede bailar sobre la tierra mejor aún todavía. Pues eso, donde se toca música para bailar, allí sonaba este tema de Khaled, Didi. Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi, Didi. Hey, Didi, tema interpretado por Khaled, este músico, cantante argelino radicado en Francia. Un montón de músicas. De 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. Barcelona, 91.4, dial de la frecuencia modulada. Y en el resto del mundo, con nuestra página web. Y quién sabe si más allá de los confines del planeta Tierra podría ser, ¿no, Jorge? Que a lo mejor, pues, vía internet, nos pueden escuchar desde la estación espacial, aquella. Ojalá que nos escuchen. No, pero me imagino que se puede, ¿no? Si hablan ahora por teléfono, tienen internet, ¿no? Sí, ahora podrán escuchar el programa. En todos lados que nos escuchen. Exacto, vale, pues. Y que te escuchen. Es más que nos escuchen. Que nos escuchen a todos, hombre. Por eso nunca sé, y siempre he hecho correr la fantasía, que ya está bien. Pues que nos escuchen en Barcelona, afuera, pues sabemos, mira, que tenemos a Jacqueline. Seguramente, bueno, ahora no, si no estaría en el chat Catalina, que también nos escucha de Chile, y bueno, todos los confines donde llegue internet, y si llega el teléfono a la estación espacial, pues anda a saber tú quién nos puede escuchar más allá todavía del sistema solar, anda a saber tú, ¿no? Ilimitado. ¿Y esto por qué lo decía? Ah, claro, porque nos pueden seguir con internet, con la web de la radio, www.contrabanda.org. Y sigue lloviendo, Jorge, no para. Pero bien, la lluvia yo creo que es necesaria, limpia. Al campo además le hace muy bien. Los guiris que andan por aquí, los guiris son los extranjeros, los turistas, se quejan, oh, está lloviendo, bueno, Semana Santa está ya, han comenzado a llegar allí mucha gente, a Barcelona mucha gente, pero oye, mira, tú vienes aquí 3 días, nosotros vivimos aquí, si no llueve no hay suficiente. Primero que la lluvia limpia, lo que tú dices, ¿no? Probablemente. Calles, la atmósfera, es necesaria para la agricultura, de la cual comemos. Es un ciclo. Un ciclo. ¿Qué más aparte de eso? Limpia, agricultura, los pantanos. Pantanos de aquí son las reservas de agua, que si no llueve, después lo que nos afecta, ¿a quién afecta directamente? Al ciudadano. A los que vivimos aquí. Claro. Por lo tanto, que les llueva, ¿qué más da? Que se mojen, ¿no? Si les llueve todo el tiempo allí, pues mira, aquí, ¿qué quieren? Sol. Por decreto no hay sol aquí en Barcelona. Hay muchos días de sol, pero por decreto no, aún no. A Alex le hubiera gustado este tema que vamos a poner ahora. Un poquito de música brasileña, Bachicanela, Mónica Salmazo, de un álbum titulado Trampolín. Oye, de trampolín, ¿qué tal se te da el nadar a ti, Jorge? Y el tirarte en trampolín desde la piscina, porque yo escucho la palabra trampolín y me dan unas ganas de subirme y tirarme un trampolín, de las cosas que más me ha gustado en la vida, mi tirarme de alturas al agua. A mí me dan ganas, pero la verdad que no me atrevo. ¿En serio? ¿No? Sí, me da un poco de miedo. Pero piénselo, hombre, es una sensación extraordinaria. Extraordinaria, tirarte de altura. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, mucha tensión, los brazos muy muy tensos, la entrada al agua, la cabeza especialmente muy bien protegida entre medio de los brazos. Pero empiezas de a poquito a saltar desde 1 metro, 2, 3, 4. Hasta hacer un. Yo lo que más alto he saltado desde el trampolín olímpico, desde la última de arriba. La primera vez en Chile en la piscina, debo reconocerlo, cagado de miedo. Porque era demasiado alto, pero claro, resulta que uno sube porque, ¿no? Yo dije, voy a ver qué tal, a ver si me tiro. Por abajo estaban los amigos y las amigas, y tú sabes, cuando uno está en una situación como esa, te dicen de todo. O lo haces, o lo haces. Hace. Y dije, bueno, ya está, me tiré. Es fantástico, te prometo. Buenísimo. Trampolín, así se llama, se titula el disco de la señora Mónica Salmazo, y este tema, Bachicanela. Thank you. que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Sete filhos, todos sete pequenininhos, panelinha pequenininha, todos sete querem comer. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Seu Maria tem sete filhos, todos sete pequenininho, panelinha pequenininha, todos sete querem comer. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Sete filhos, todos sete pequenininho, panelinha pequenininha, todos sete querem comer. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Que eu quero ver. Ora bate canela que eu quero ver. Cavucá, crioula de taratá, crioula de cavucá, crioula de taratá. Bachicanela, Mónica Salmazo en Contrabanda FM. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, emisora que autogestionamos y autofinanciamos los socios y socias de esta emisora, que somos en su mayoría, bueno, todas las personas que hacen programas en Contrabanda FM, más socias y socios colaboradores que aportan su granito de arena en lo económico para mantener vivo este medio y este proyecto comunicacional, Contrabanda FM. Infórmense en la página web de la emisora, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Volvemos a Cuba y un gran tresero y un gran cantante, Elías Ochoa, sin su cuarteto Patria, que es el conjunto musical que, bueno, lo ha llevado a la fama, no necesariamente, pero es un señor muy famoso, evidentemente, en Cuba, pero ya Elías Ochoa, como solista, era un hombre de reconocidísimo prestigio, no solamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Aquí lo tenemos en un álbum cuyo título es Sublime Obsesión. Y les vamos a dejar con un tema súper bailón. Vamos bien, ¿no, Jorge? Con la música, después sí, de esa nostalgia tanguera gris, vamos alegrándola. Va en un vuelo amplio. Amplio, sí, vamos alegrándola. Bien, alegrando la fiesta a la gente. Ahora además se va acercando ya a las 6 de la tarde. Nos quedan unos 15 minutos de música. Y también hay gente que a lo mejor termina su jornada y que se vayan con ganas. Bailando. Bailando. Que se vayan con ganas de eso, de seguir la fiesta, darles, sacarlos de su, digamos, entorno de trabajo con mucho más ánimo, ¿no? Vamos bien, ¿no, Jorge? Sí, siempre es bueno estar en el trabajo con buena música porque la rutina se hace más llevadera. Exacto. ¿Sí? Más entretenido. Bueno, si hay alguna María escuchándonos, alguna María, que seguramente en este país hay muchas Marías, pues Elías les va a dedicar una canción y bueno, más que dedicarle, les va a pedir algo, ¿no? Les va a pedir algo que normalmente las Marías, y no solamente las Marías, las Alex y todas las demás, pues, en un momento de coquetería antes de salir, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, Jorge, las mujeres en su momento de coquetería? Ese toque leve de coquetería. Los labios, ¿verdad? Importante. Una pequeña línea en los ojos, una sombra y un toquecito en los labios. Sí. No está mal, ¿no? Siempre está bien. Píntate los labios, María. Elías de Ochoa. Thank you. de Sechua. Píntate los labios, María. Eso, píntate los labios, María. ¿Qué más decía Jorge? No sé qué, algo. Deja de tu bobería. Deja de bobería, ¿no? María. Exacto. Mueve las caderas, María. Dale rienda suelta aquí el movimiento de caderas. Que además es muy bonito eso, ver cuando las mujeres se mueven con ese son que, como dicen los cubanos, es muy, para nosotros mirarlo es bien atractivo. La pena es que las mujeres no pueden decir lo mismo de nosotros. Por lo menos los cubanos sí, porque ellos pues tienen, ¿no? Claro. De la misma manera que las mujeres cubanas tienen esa gracia bailando, pues nosotros los que no somos cubanos pues ya no tenemos la misma gracia. Y no sé si les causemos tanta emoción como nos causan ellas a nosotros. Pero bueno, en fin, tenemos que vivir con eso. Nadie es perfecto. Y Jacqueline, ahora que me acuerdo de Jacqueline, que la tenemos allí, no ha dicho nada hace rato. Debe estar bailando, porque era un programa anterior que no me acuerdo de que iba también a hacer música alegre. Pues me decía por el chat interno de Gmail, no se olviden, no solo jazz@gmail.com. Pues que decía, pero me tienes bailando aquí, me decía. Y está bien en un sitio como Alemania que hace frío, ¿no? Bailar. Sí, tiene que bailar. Además, por unas fotos que me mostró el otro día, pues tiene un salón bastante amplio, con suelo de madera, pues, fantástico para bailar descalza, como nos comentaba Alex antes, ¿no? Y es de esperar que esté bailando, porque mira, entre la música, entre la de Calet, entre la música brasileña, ¿cómo se llama? Lucrecia, con la cual comenzamos el giro hacia la música bailable, pues mira, ya tiene tema para bailar, ¿no, Jorge? Sí, que se divierta ahí en Alemania, que saque el hielo con sus pies. Exacto, que le saque brillo a aquellas maderas, claro, del suelo de su casa bailando. Así que ya lo sabes, Jacqueline. Te pondremos más música para bailar. Antes, les quiero recordar un evento que es justamente el evento al cual se nos ha escapado Karma, otra de nuestras oyentes fieles, periodista ella, a el CCCB. Allí en el CCCB hay hoy, martes 31 de marzo, a partir de las 19 horas, en el mirador del CCCB, que es una sala que hay por encima de donde está el museo. Y yo creo que le llaman mirador porque tiene una vista de los techos de Barcelona fantásticos. A partir de las 19 horas, es decir, las 7 con entrada gratuita, hay una charla debate con Michael Bowens, Ismael Peña y Olivier Schulbaum sobre el tema de libertad, igualdad y P2P. Esos son los intercambios de archivos sonoros, ¿no? Que aquí dice P2P, en castellano P2P no significa nada, pero es peer-to-peer, ¿eh? Entonces, hay un encuentro de estos tres señores especialistas, me imagino, con el tema libertad, igualdad y P2P en el CCCB a partir de las 19 horas en el mirador. Me acercaré un momentito. Si llueve mucho, tal vez no. Pero como ya le he dicho a Karma y se lo he dicho en antena, que a lo mejor me acerco, pues si no voy, me tirará las orejas, espero que no. Pero en fin, a partir de las 7 horas en el mirador del CCCB. Y que siga la música. Un poco más de música cubana, Jorge. Me parece. ¿Sí? Siempre buena la música cubana. Vale. Ahora tenemos a Elías Ochoa, pero ya no como líder de la formación, sino el líder de este grupo. Es un armonicista, un señor que toca la armónica, americano, Charlie Musselwhite, un excelente armonicista y cantante. Y de un álbum, Continental Drifter, vamos a escuchar un tema que es un clásico de la música cubana. ¿Qué te parece, Cholita? No sé si conocen el tema, seguro que sí. Me ha llegado un guiño de ojo diciéndome que sí, que lo conocen el tema. Charlie Musselwhite, ¿qué te parece, Cholita? A bailar. Agua, como decía Lucrecia. Y la gusana aquella, gran cantante, pero gusana ella, la Celia Cruz, decía azúcar. Charlie Musselwhite. Highway to where she needs to ramble. you think, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? My baby needs to ramble. She needs that open road. She'll drift from town to town, long as she's feeling low. You know that's right, baby. ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? She's just a sad-eyed girl with a drifting heart. ¿Qué te parece, Cholita? I think my baby's getting restless. She'll soon be gone again. She knows I'll catch up with her. Can you tell me where or when, Cholita? Parece Cholita, Elías Ochoa, el Cuarteto Patria y el señor Charlie Musselwhite a la voz y a la armónica. She loves that southern breeze, on down to Mississippi, looking for a life of ease. I know you're down from Mississippi, de donde viene el señor Charlie Musselwhite. ¿Qué te parece, Cholita? Último tema de la tarde. La sintonía de programa. Esta es la sintonía de programa, Jorge. Como tú has llegado ya cuando el programa estaba iniciado, no tuviste la oportunidad de escuchar la sintonía. Esta es la sintonía de programa. Es un grupo francés, L'Effect Vapeur, así se llama el grupo. Con este tema abro el programa y lo cierro, evidentemente. Ya hemos llegado al final de otro encuentro con un montón de músicas. Dos horas de música que se han pasado volando, Jorge. Además, con la compañía de Alex y la tuya, pues se ha hecho muy, muy ameno. Gracias por haber venido. Lo agradecido somos nosotros, estamos contentos. Ojalá que sigan escuchando a Antonio, porque es un excelente programa, hay muy buena música y hace vibrar a todos los sentidos, hace llorar como al comienzo y además hace bailar. Sigan bailando en Alemania, en Italia, en Chile, en todos lados. Donde estén, que sigan bailando. Un abrazo para todos. Jorge, gracias. Buen viaje y espero verte pronto. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Vale. Y nosotros continuamos los últimos 50 segundos de tema para agradecerle la sintonía. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, Antonio Narváez, esta tarde magníficamente acompañado por Alex y Jorge. Nada más. El programa se repite mañana, de 10 a 12 de la mañana. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. Fins el proper divas. For you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye.